de introducirse y ser capaz de ser entendido y entender el vocablo restringido, ¿no? Que fue quizás lo que emblema del peronismo, poder hablar, organizar, que se entienda donde nadie iba a mirar quién viene. Ahí está como ese doble desafío, de unos comprender otra cosa y de otros comprender la una. Sí. Y lamentablemente quienes más dominan el lenguaje, que son los expertos en el lenguaje elaborado, son los que tienen los beneficios de este lenguaje, ¿no? Entonces poco interés tienen en cambiarlo. Claro. Así que bien. Bueno, eso es lo que les había preparado para hoy. Voy a ver si puedo explicar la otra cuestión de Vasalli Bartén, que si esta les pareció un poco polémica, la otra es aún peor, pero también es interesante para pensarla, pero es un poquito más compleja, así que la vamos a ver si la podemos preparar para la semana que viene. Bien. Buenísimo. Atendemos entonces. David, tenemos un poquito de Genesis para cerrar. Sí, claro, aprovechando que Vasalli Bartén era inglés, vamos a escuchar una canción de Genesis. Genesis es uno de los grupos que hacía esto que se llamaba rock sinfónico, que es este rock complejo, difícil, lleno de vericuetos, más elaborado como este lenguaje o este código elaborado, este código universal que queríamos contar. Así que cuesta un poco disfrutar de este tipo de música, como cuesta también un poco disfrutar de la música clásica, claro, porque tiene una gran complejidad, pero quien alguna vez fue a un recital de música clásica, un concierto de música clásica, va a descubrir una serie de matices y complejidades que por la cantidad de instrumentos que hay, ¿no? Ninguna otra música puede acercarse. Así que bueno, los dejo para la contrapartida. Entonces, de Genesis sería el lenguaje restringido, sería Sex Pistols, ponele, unos ingleses que hacían ruido. Claro, claro. Pero el ruido es otra cosa, pero el ruido ni se entiende. Igual la música y el arte va por otro lado, ¿no? Pero bueno, va por otro lado y por otras cuestiones, pero rescatemos esta complejidad de Genesis que es bastante parecida a este lenguaje o este código elaborado. Buenísimo, David. Gran fin de semana para ti. Igualmente para ustedes. Un abrazo. So terrible dream. I am parched. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo de la semana y tenemos algunos mensajes. Así es. Nos escribe Joel, dice, caso clave de mix entre uso del lenguaje restringido y elaborado. Se meten con toda la polémica que trajo David. Indio Solari, no se entiende nada, pero interpela mucho más a las clases populares que a las altas. Buen fin, te tiene razón, es un caso especial. De nuevo, dígame de nuevo. Caso clave de mix entre uso del lenguaje restringido y elaborado, Indio Solari. Es verdad que las letras del indio son bastante complejas. No se entiende nada, pero interpela mucho más a las clases populares que a las altas. Sí. Bueno, estoy pensándolo mientras lo digo. Sí. Pero me parece que, si entendí bien la explicación de David, el lenguaje restringido tiene que ver con necesitas estar en determinado contexto y el otro claro. No necesitas estar en determinado contexto. Toda el arte... o la mayor parte del arte necesita un código común. Y sí, para que lo entienda la mayoría de las personas. Claro. Uh-huh. Después hay ciertas cuestiones que parecen elaboradas, pero que su metáfora hace que sean restringidas. Sí. Si vos decís algo que conoce todo el mundo, que es elaborado, pero lo decís en metáfora y no lo entiende todo el mundo, ¿qué sería? Claro. Por eso. Hay que llamarla nueva de eso. Y preguntarle bien. Y después tengo otro mensaje de Facundo, que con una movida solidaria. Dice, estoy haciendo una movida solidaria para un comedor de la Villa 21 que queda en Barracas. El comedor se llama Sin Fronteras. El objetivo es juntar la máxima cantidad de comida y artículos de limpieza. Hoy en día está todo muy difícil y mucho más para los chicos y chicas que viven en barrios vulnerables. Se puede donar paquete de fideos, alimentos no perecederos. Algún artículo de limpieza sería un favorazo. Recibo todo en el local, que la dirección es Isabel La Católica 810. Va a estar, hoy de 10 a 14 horas, mañana y el lunes también de 10 a 14 horas, así que si alguno tiene algo ahí para colaborar, ya sea comida o productos de limpieza, se puede acercar, repito, a Isabel La Católica 810. Muy bien, así es donde encuentran a la gente que está aportando su solidaridad. Nos quedan 20 minutitos nada más para las 13 horas y de nuevo con nosotros está Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo va? Usted siempre diga 20 minutitos y algo más, según el horario Orellano, ¿sí? Bueno, tenemos 20 minutos y 50 minutos luego para desplayarnos. Bueno, muy bien. Yo decía, bueno, mientras no haya nada después de la una está todo bien. Cuando haya algo después de la una ya veremos qué hacemos. Yo espero que esto de alguna manera se termine en un momento y pueda volver a estar por allí rápidamente. La verdad que está todo muy complicado. Inclusive, digo, gente que había arreglado, tengo gente cercana que ya había arreglado mudarse en abril, otros en mayo, y han tenido que suspender todo. Y hay casos de personas que han comprado casas y vendieron la suya y no se pueden trasladar. Entonces, gran quilombo eso, ¿no? Yo tengo el caso así de una persona muy cercana que alquiló ahí en la zona de Caballito. Igual está en Caballito, está en la calle Avellaneda Otamendi. Se trasladaría a Avenida La Plata y Rivadavia. Uh-huh. Pero no dejó el departamento donde está, lógico. Pensaba ese, pero hasta tanto esto no tenga un mayor movimiento, se vaya aplacando un poquito esta complejidad que nos asola, va a ser complicada, va a ser difícil, ¿no? Trasladarse, hacer mudanza, porque además no hay nada más tedioso que una mudanza, ¿no? Produce mucho tedio, ¿no? Una mudanza, un gran estrés. Después, una vez que ya tiene uno los muebles ahí en la nueva casa, está todo bárbaro, ya lo vas acomodando a tu gusto, pero mientras los días previos a la mudanza es un estrés muy grande. Ahora, está todo paralizado, así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy esperando que liberen a los peluqueros, ¿viste? Acá en Córdoba no han liberado a los peluqueros todavía. ¿Están presos los peluqueros? Digamos que... ¿Cómo? No, que libertad a los peluqueros. Es una consigna, este... Sí, libertad para que laburen. Digo, liberar a los peluqueros en su actividad, que sí, a ver, la provincia ha habilitado a las peluquerías y casas de lotería en las zonas blancas, que yo ya expliqué qué significaban, pero en 26 localidades de zonas blancas, no en las 369, ¿sí? Y en algunos casos, me estoy enterando ahora, servicios profesionales de nutricionistas y psicólogos, aunque muchos psicólogos ya están laburando con videollamadas, ¿no? Sí, es verdad. Y calculo que cuando tenés que abonarle al profesional, lo harás a través del CBU, se lo abonás por CBU, se lo depositás en el CBU, hacés la transferencia del CBU y tendrá la guita. Pero digo, bueno, ya hay mucha gente que trabaja con videollamada y me parece que vamos a ir todo camino a eso. Inmediatamente tiene que pensar, ya que van a tener reunión hoy, que van a cortar y alargar cosas, espero que surja el tema de la televisión algún día por ahí, como para que todos salgamos por lo menos en videollamada. Digo, estaría bárbaro hacer nuestras incursiones mientras dure esto a través de videollamada. Lo que pasa es que en la radio no podés hacer videollamada. Podés hacerlo, pero nada. No ves nada. Claro. Pero algún día podemos soñar con una TV gráfica. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Yo muchas veces fue parte de la idea, de la discusión. Ya llega, cuando lleguen los recursos que tanto estamos pidiendo, ahí es lo único que falta, las ideas están siempre. Gran problema los recursos, ¿no? Siguen siendo un gran problema para los medios populares, ¿no? Sigue siendo el gran problema, che. Bueno, en fin. Te voy a contar dos cosas que estoy por las cuales estoy enojado también. Una es esto de que el Estado Nacional le va a ofrecer un subsidio del 50% para pagarle a los trabajadores de Polka. Estamos hablando del grupo Clarín. Uh-huh. Que el otro día, entre Mañeto, Aranda y Rendo, hicieron una repartija de 880 millones de dólares, ¿sí? Y no pueden pagar los sueldos de Polka, que son 400 laburantes, 300 en planta permanente y 100 contratados. ¿Qué hizo Clarín? Le dijo, no le podemos pagar el sueldo. Entonces salió el gobierno, o el Estado Nacional, a poner el 50% del sueldo al grupo Clarín. Es decir, 50% del sueldo, Clarín va a pagar un 30%. Se suponía que Clarín iba a pagar el otro 50%. Uh-huh. No va a pagar el 50%, va a pagar el 30% o el 20%, y el 30% va a quedar para septiembre. Ahora, ¿de qué manera se va a pagar a partir de septiembre? No sé, pues van a tener que pagar acumulado, digo, porque si vos no llegas a pagar ese 30% ahora, digamos abril, pues estamos, me parece que estamos hablando del sueldo de marzo o abril. Bueno, no me quedó muy claro eso, pero bueno, ponele más junio, julio y agosto. Ahí te va sumando y tenés que... Le quedas debiendo al laburante 120% del salario, ¿sí? Uh-huh.